toca contar cómo sigue esta historia en viaje de placer. Me empujaste al mar, un beso de sirena me vino a rescatar. Entonces tuya las espinas en mis horas inertes, le pregunté a la flor y se echó a reír. Anillo de papel, vestido de rubí. Más que la alegría, más que la alegría, más que la tristeza, más que el cielo azul. Tardes en venir. Por seguir tus besos, también me equivoqué. Más que la alegría, más que la alegría, más que la tristeza, más que el cielo azul. Te quiero aquí, anillo de papel, vestido de rubí. Niña de ojos pardos, labios carmesí, gorrioncita de barrio, no tardes en venir.